La radio ALAS, FM ALAS, se crea en el año 87, en septiembre de 87, bueno, es una fecha ya repetida por las celebraciones de aniversarios de la radio, que en un contexto de ahogo de la comunicación, digamos, un contexto no solamente local, sino global, digamos, el proceso previo a la caída de Alfonsín, la subida de Carlos Menem, fue un atoramiento, entre otros lugares, de la comunicación. Y en ese marco de ahogo, los trabajadores de Radio Nacional, que era la única radio que había acá, empezamos a sentir inquietud, ¿no? Porque sentíamos el mar de fondo de la situación que había en el país y que termina con la caída, con la entrega previa del gobierno de Alfonsín a quien había ganado las elecciones, que era Carlos Menem. En ese periodo previo, dos integrantes de la planta de Radio Nacional El Bolsón, que eran Hernán Cerieldín y Daniel Tornero, por una cuestión que tenía que ver con sus propios berretines, ¿no? Pero también tenía que ver con lo que venía pasando dentro de la radio, pero la sensación de que la radio no alcanzaba para decir, sino que se empezaba a sentir el corset, deciden armarse un equipo de radio y bueno, en una ocasión previa a esa fecha, viajan a Buenos Aires, compran un equipo de baja potencia, de esos que se armaban así, que armaban quien los compraba, un kit, como se le llama, y arman un equipo de transmisión que lo ponen en marcha para esa fecha, en un edificio, una oficina prestada del papá de Daniel Tornero, Carlos, desde donde arrancan la emisión y hacen la primera experiencia de producción de radio, fuera del marco de lo que era la fuente de trabajo de Radio Nacional. Los dos profesionales ya, digamos, a pesar de que tenían bastante corta edad, habían desarrollado una profesionalidad haciéndose cargo de todas las, como todos los que trabajamos en Radio Nacional, teníamos que pasar por todos los puestos de trabajo, con lo cual ya eran capaces, pero además eran excelentes operadores de equipo, ¿no? Lo siguen siendo, tanto operadores técnicos como conductores de radio y además meter mano en los equipos, lo cual les permitió esta gestión desde el estado más larval de la radio hasta hacerla desarrollar. Después Hernán Cerieldín se abre por una cuestión laboral, también se muda a otra localidad. Daniel sigue, bueno, ahí se empieza a integrar el equipo, en el cual estoy desde el inicio, pero yo estaba haciendo un programa, no estaba en la gestión de la radio, el mismo programa que venía haciendo en Radio Nacional. A mí también me echan en ese momento, a Daniel Tornero lo echan un poco después, en ese momento echan a varios de la Radio Nacional de todo el país. Quedamos desempleados y el programa que yo hacía en Radio Nacional como producción, además del empleo, lo empiezo a hacer en Alas. Eso ya tiempo antes, incluso antes de que nos despidan, el programa lo empezaba a hacer ahí. Daniel hacía un programa en Radio Nacional, que tenía unos cuantos años, que se llamaba Alas. O Alas, no sé si algo más, pero Alas estaba ahí. Y él a la radio, cuando la inicia, le ponen el nombre de ese programa, que lo operaba Hernán Cerieldín. Ellos dos hacían ese programa. Y bueno, le da vuelo en esas alas que generan como una emisora que nace independiente, con voluntad de ser una radio abierta, digamos, romper el corset que se venía poniendo en la Radio Nacional. Los detalles de esa gestión, bueno, estaría bueno que los cuenten ellos, ¿no? Que fueron los que los vivieron, la aventura de levantar un caño arriba del techo y colgar la antena, esas aventuras que los que hacen radio la conocen tan bien, bueno, ellos la ayudaron en primer plano, en sostener los embates de transmitir en una radio pirata, habiendo estado en la radio más oficial que había dentro del país, y aguantarse ese sogazo, esa presión psicológica que significa. Esto, dicho presión psicológica, porque fue la primer radio que hubo en el Bolsón después de Radio Nacional. O sea, durante un tiempo después aparece Patagonia, pero el derecho fundacional de una radio no fuera de Radio Nacional fue FM Alas. Y en ese derrotero de un año y pico, que fue cuando aparece la segunda, después empiezan a granearse, digamos, como que en la tranquera que se empiezan a entreabrir y empiezan a entrar, ¿no? Pero ahí, digamos, tuvieron que probar la carnadura de la determinación que habían tomado y se bancaron. Se bancaron desde la gestión, ¿no? Ahí se fueron sumando otros compañeros, algunos en el camino fueron cambiando, digamos, hace unos días atrás, precisamente en el aniversario, en el 26º de la radio, son números que parecen increíbles ahora, mirados con la óptica de esa época, ¿no? Es decir, algún día pensé que quizá cuando cumplíamos 10, pensar en los 20 años parecía imposible, ¿no? Y yo sé que todos los que han estado en la historia de la radio lo viven como un aniversario propio, porque era una construcción de pegar ladrillos con el barro que se encontrara y de discusiones y bueno, acaloramientos, enfriamientos, vicisitudes de todo organismo que por sí mismo intenta mantenerse en vida porque está por fuera de todos. Ese encuentro con los años sucesivos le fue moldeando una estructura muy singular, pero en la memoria de cada uno seguramente funciona un mecanismo de reconocimiento en eso, ¿no? Y eso fue lo que yo decía ese día de aniversario, el último, que un compañero también que pasó por parte de la radio buscando sintetizar en una palabra, ¿no? Ese juego tramposo que hay con el micrófono en mano, que en realidad es cruel y es mentiroso también lo que se obtiene, pero buscando dentro mío, así como un machetazo salió, ¿no? Que era una historia de amor, ¿no? La radio. Creo que como todas, que eso es algo, no es una vía de escape, sino que creo que en cada lugar que es una construcción social, que va adquiriendo contenido histórico, que va cumpliendo un rol, que va cambiando, que van cayendo algunos de sus viejos ladrillos y aparecen otros sosteniéndolos, pero que si se sostiene es porque aparecen pasiones, determinaciones, necesidades. Esa dinámica de los organismos vivos que sufren, ¿no? El paso del tiempo, que tienen que perder ramas cuando hay un vendaval y que aún así se sostienen con las raíces firmes, son historias de amor. Historias de amor con la palabra amor encierra alegrías, desdichas, rencores, ansiedades, expectativas, esperanzas. Todo eso, quienes estuvimos dentro de ALA, lo vimos suceder, ¿no? Formamos parte del suceder, inclusive. Entonces, esos decenas o cientos que han formado parte de la radio seguramente podrán contar una alas diferente. Porque es eso, es como esas estructuras de. Siempre me acuerdo hay dos imágenes que tengo grabadas en la memoria de estructuras monumentales, ¿no? Como podría algún egipcio acordarse de las pirámides. Yo me acuerdo del Pípila, que es una estatua de un indio que hay en Guanajuato, en México, una estatua monumental, no sé cuánto tiene, 80 metros, 90, pero está todo hecho con bloques que cada uno cumple la función de darle existencia a un músculo de la superficie del cuerpo, ¿no? Y ese Pípila tiene ojos, tiene nariz, tiene puños, tiene músculos, tiene sudores, tiene dedos en los pies, ¿no? Ese mosaico de pasión, de vida, está armado por cada uno de los que estuvieron en esa radio. Los que estuvimos, ¿no? Y los que estarán seguramente en esa construcción viva. Es un lugar apasionante como La Negra, bueno, tantos otros espacios que yo veo, como los sindicatos, ¿no? Como pasan, a veces quedan atrapados en estructuras burocráticas y de golpe se retira la masa de gente que le da vida y hasta que esa enfermedad mental pierde en algún momento efecto y el lugar es invadido otra vez, ¿no? Hay espacios de la historia nuestra, humana, digo, ¿no? Que muestran cómo aparentemente desaparece todo y en alguna célula que está aparentemente muerta y olvidada. Surge una fuerza que lo reverbera y lo tira todo, ¿no? Como en el 2001 pasó en su momento. Después ahí empiezan a aparecer explicaciones políticas y qué sé yo. Pero es un espacio, creo que nace por un ahogo y, claro, como todos los nacimientos, hay una determinación impulsora que queda como fundante, pero esa determinación, si es desacertada, se muere el esperpento nacido. Y en este caso no, evidentemente fue una previsión de un proceso de ahogo que venía, que se vino, y en ese fango que fue la infame década del menemismo en el gobierno, fue al mismo tiempo la levadura de estos procesos que cargaban, como en todos lugares, ¿no? Ese fermento de revolución, de transformación, de mantener vivas las libertades que por un lado se iban cerrando, apagando y se veían que se iban a oscurecer cada vez más. Creo que en ese mismo ambiente nacieron también y crecieron las otras experiencias que se fueron dando, que dio lugar a la red alternativa de medios, la red nacional de medios alternativos. Digamos que yo me acuerdo que los primeros encuentros, ese de reconocer los ojos, y en todos lados estaba pasando lo mismo, era un fermento que se autorreconocía y yo a veces veo estas reproducciones que se generan con la gráfica de las computadoras, de mallas que se conectan con una velocidad increíble. Bueno, a veces en el recuerdo de esos momentos, de los 90, me da la impresión de que estas imágenes que tienen 20 años después, simbolizando otras cosas que se usan para films de ciencia ficción, aquello no era ficción, éramos nosotros construyendo, ¿no? Está re bueno. Bueno, respondiste varias de las preguntas, pero por ahí, no sé si ves, digamos, como etapas dentro de la historia de la radio significativas que puedan tener que ver con la mudanza del edificio, puedan tener que ver con la orientación o con la participación en AMAR, no sé, te tiro algunas preguntas. Sí, creo que hubo un momento significativo, creo que hubo compañeros significativos adentro de la radio que trazaron algunas huellas que el colectivo reconoció como propias, o porque eran experimentadas, o porque eran fundantes de un proceso que se empezaba a visibilizar. Pero sí, hubo, y también por coincidencia, como esto que decías, por un lado la red de medios alternativos, por otro lado la construcción de Farco, la construcción de AMAR, digamos, los procesos que se sucedieron en el ámbito general también iban señalando huella, ¿no? Yo recuerdo, bueno, y la presencia de varias compañeras y compañeros que fueron determinantes en alguno de esos rumbos, ¿no? Ya sea, digo, cuando se convierte en una asociación civil, la radio, que era hasta ese momento una radio unipersonal, o una, no sé cómo llamarla, pero un proyecto de radio que tenía nombre y apellido en cuanto a quiénes eran los titulares, en un momento se convierte en digamos, se busca una forma legal para darle presencia institucional, y se busca una de las herramientas que provee la ley de sociedades, porque bueno, a nadie se le cruzaba que era un negocio, un lugar de lucro de la radio, entonces se busca una herramienta de ese tipo que abre un montón de posibilidades y cierra otras, pero había una coincidencia que ese era el formato que servía para esa etapa, para seguir adelante. Después aparecieron otros momentos, en un momento se pensó hacer una cooperativa. Bueno, yo no estaba en la radio en el momento en que se genera una asociación civil, pero supe, porque después hasta me tocó conducir esa asociación civil, que en ese proceso de conjunto se convino, y así creo que fue un momento importante, el momento en que sienten que hay que fundar un espacio colectivo que le dé forma legal a eso que se estaba plasmando. Y ahí, otro de los momentos, bueno, tú mencionabas las mudanzas, ¿no? Las mudanzas, el no tener un edificio propio fue siempre un lugar crítico en la historia de Alas, que bueno, gracias a un sucedido originario, que era la inmobiliaria que tenía el padre de Daniel Torneros, ese sucedido originario dio que cada vez que había una mudanza, esa inmobiliaria cumplía un papel de conseguir para la radio en la que estaba Daniel, digamos, o lograr o trabajar para eso, y durante muchos años, buena parte de la respuesta o de la calidad de esa respuesta de conseguir el lugar se facilitó a través de la inmobiliaria, que creo que todavía hoy sigue interviniendo en la administración del predio que está alquilado. Pero bueno, esto no quita que cada vez que había que hacer una mudanza había que bajar la antena, bajar la torre. Nosotros dos nos hemos visto arriba de la torre de esa radio en una oportunidad con ese. Con esa espada de Damocles, con ese futuro a plazo que tenía siempre la radio por delante, se iba administrando una crisis que todos masticábamos como un caballo mastica un fierro en el momento de estar haciendo radio y cargando esa problemática encima, ¿no? Que, digamos, las radios comerciales, el que está haciendo radio no lo padece porque hay alguien que se encarga de eso como mágicamente, que es el negocio de la radio. En estas radios, el negocio lo viven, los alegra y lo padecen todos los que están en cualquiera de los eslabones. Calculo que también debe ser lo mismo en un canal de televisión, en un periódico, en una revista. Estas cosas que se hacen entendiendo que la comunicación es una herramienta indispensable. Y yo sigo pensando que es una herramienta, a pesar de que he discutido hacia adentro y hacia afuera eso montones de veces. Para algunos es un propósito terminal. Al margen de esa consideración, creo que gestionarlo para un colectivo es un lugar complejo. Y ese ha sido otro de los lugares difíciles dentro de la radio. Digamos, los que se acercan a la radio, en general, los que se acercaban a ALA, como creo que lo que se acerca en todos los medios, lo distinguen como necesidad, como lugar donde se van a desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Y descubren que además tiene esas piedras en la mochila, ¿no? Algunos los espanta, otros no las agarran nunca, y otros se hacen cargo de agarrar esas piedras de la mochila y llevarla, digamos, de cargar el chasis con esas piedras adentro. Bueno, todo eso es un paquete de experiencias. La construcción del Zoom de la radio, que después abrió un camino a un montón de otras historias paralelas a lo que sucedía en la radio, fue también de golpe, yo me acuerdo, conversaciones solitarias, entre dos y tres, y cómo hacemos. Y había que tomar decisiones y a veces, bueno, el colectivo no alcanzaba para llegar a decisiones y había que impulsarlas entre menos. Y el Zoom era toda una construcción y bueno, que los dueños de la casa aceptaran. Se convirtió en una institución que en algunos momentos hasta era más trascendente que la radio en cuanto a qué producía que hubiera una sala de teatro, de música, de exposiciones, donde han pasado cosas trascendentes, digamos, ¿no? Solamente haciendo memoria tranquilo y en un rato largo uno podría recuperar la cantidad de espacios y de sucesos que hubo muy importantes adentro de ese lugar. Porque ahora me vienen un montón de nombres a la cabeza de haber estado sentados en la misma mesa con seres importantes de la historia cultural, política, social de nuestro tiempo, de la Argentina y del mundo, y estuvieron ahí, ¿no? Compartiendo eso como un lugar propio. Y bueno, no voy a hacer la lista de la media docena que me acuerdo porque van a quedar muchos más afuera. Pero sí, en ese lugar sucedió uno de los hilvanes de la costura social que se hace colectiva desde hace un tiempo atrás y que siempre se está intentando desarmar desde el poder y que en los pueblos persistimos en mantenerla viva, ¿no? Esa creo que la presencia del Zoom, creo que por el fuera del micrófono, del instante de la radio, el Zoom propició una presencia más serena, de más tiempo con el suceso. Recuerdo el mural de los cerámicos de Sanón, que estuvimos ahí el día de la ocupación entrando con los compañeros a la fábrica, y hoy han pasado años y bueno, vinieron dos compañías de Sanón a traer ese mosaico precioso que hicieron con la poesía de Hellman, que lo llevaron a unos cuantos lugares itinerantes. Acá dejaron un juego estable, y tiene que ver con ese lugar que la radio le había dado a los sucesos sociales, ¿no? Que la radio, y bueno, ahí fue en este caso la presencia del Zoom, de haberse convertido en un cine, de haberse convertido en una sala de pintura, y hoy se llama Negro Fontella, el nombre de otro compañero hermoso de la radio que se fue al otro barrio hace un corto tiempo atrás. Pero digamos, cosas no muy habladas, pero sí distinguidas entre las miradas de los... yo, la palabra cómplice no me preocupa mucho, algunos se enojan, ¿no? Pero es el reconocimiento del compañero con objetivos a veces generales, no muy claramente descriptos, pero sí olfateados en el rumbo, y en alas confluyeron durante distintos momentos, algunos de largo tiempo, otros de corto tiempo, otros de todo el tiempo, rumbos con el reconocimiento de esa mirada cómplice que dice, bueno, vamos para aquel lado, ¿no? Y esos son sucesos sociales y políticos trascendentes que no destellan como acontecimientos, pero que atraviesan todos y que son es lo que explica, ¿no?, que el suceso persista. El carácter social del papel de la radio fue discutido muchas veces adentro, y los detalles que hacían a ese rol de la comunicación en los distintos momentos políticos que se atravesaron en estos años, donde la política, digamos, al mismo tiempo que administrar lo público, contamina también lo público, ¿no? Y en esa contaminación, de esa contaminación derivaban discusiones muy duras, dependían toma de decisiones que no siempre nos dejaban conformes, rupturas, incorporaciones, y bueno, quien tenía la posibilidad de echar el paso atrás y mirarlo como un organismo vivo podía disfrutar de esa criatura que digamos crecía con nuestros aportes y se reducía con nuestras mezquindades, ¿no? Y ahí se debatía, y bueno, cuando creo que se generó un ente, porque creo que tiene las cualidades, cuando son genuinos estos espacios, tienen las cualidades de sobrevivirnos a todos los que participamos en algún momento en ellos, ¿no? Como una especie que estaba de antes de que existiéramos nosotros, la necesidad de la comunicación, la tecnología le da los elementos para que tenga determinada forma, y la razón de ser la hace superviviente. Y tuvo espacios escénicos, así como edificios o alturas de antena o cambio de equipos o cambio de edificios, cambio de compañeros, pero en ese derrotero y discusiones y demás, como que fue adquiriendo una identidad. Es muy difícil imaginar. A veces dicen, bueno, ya no es la misma que era antes. Bueno, y seguramente mañana tampoco va a ser la misma que soy, y pasado mañana y nosotros tampoco, que nos cuesta mucho distinguir que nosotros no somos los mismos que éramos antes. Tenemos una imagen muy generosa de nosotros mismos, muy peculiarmente piadosa de nuestros cambios, y a veces lo podemos ver hacia afuera, eso, pero nos cuesta identificarlo en nosotros. Y bueno, también es así. Creo que ese poder dar el paso atrás, echarle perspectiva a lo que está sucediendo, también hace que florezcan otras, en este caso radios, que en realidad, si uno las escucha a cada una, siente que hay diferencias entre ellas. Y son las diferencias que están en la disputa. Ni hay alguna que sea la mejor, ni hay alguna. Están respondiendo a distintas necesidades de comunicar distintas cosas, y que el intento de hegemonizarlas es aniquilarlas en realidad. Y cuando yo hace unos cuantos años, cuando cobra relevancia pública la lucha de los pueblos originarios y empieza a aparecer la palabra diversidad, que seguramente algún antropólogo o algún paisa la dejó caer en alguna reunión hablando de lo diverso, y cayó en un terreno tan fértil que hoy nos alimenta un montón de espacios, ¿no? La palabra diversidad se la intenta, nadie se la puede apropiar, es un término que en nuestro lenguaje para cada uno dice algo distinto. Sin embargo, el terreno tan fértil que había en este progreso de la humanidad era la palabra tan adecuada que hoy La diversidad, tiene la palabra diversidad, por un lado, en cuanto a definición de que lo diverso es nuclear en lo diverso, es un lugar de crecimiento, un lugar de perspectiva de mejorar, ¿no? Y ese terreno era tan fértil, digo, que tuvo una forma, la diversidad, para cada espacio, disciplina que la tome. Y hoy explica, debían ser gargantas mudas que no podían gritar eso, ¿no? Que estaban en el desarrollo de los tiempos. Y a veces encontrar una palabra es un lugar de asociación. Yo veo lo que ha significado la palabra diversidad en la boca de Evo para esta América, ¿no? Y de golpe llenarle de contenido a la palabra diversidad desde ese lugar de diversidad, donde empieza a explicar hasta a los propios pueblos originarios la profundidad de lo diverso. Digo, a mí me parece enriquecedor. Tantas palabras vanas que hay, de golpe una ilumina un territorio tan grande de lo social, ¿no? Bueno, las radios, ¿no? Las experiencias de comunicación de lo diverso también son experiencias diversas. Y eso pasaba también adentro de ALA. A mí, bueno, los años y los años adentro de ALA y mi propia vida que me llevaron por otro camino hace algunos años atrás, digamos, guardo ALAS como un recuerdo de una experiencia riquísima de mis compañeras y compañeros que estuvimos compartiendo esa explosión de vida que fue en ese momento. Valeria, Daniel, el Negro Fontella, bueno, empiezo a poner nombre y empiezo a hacer macana, digamos, porque hay una chorrera de compañeros. Tengo la cabeza y el corazón con ellos, ¿no? De haber compartido y haber imaginado y concretado esa radio, algunos cachitos de la historia de esa radio. Fue un proceso donde vivimos la diversidad esa, que éramos nosotros mismos, y que dejarse, digamos, esa distancia, estos años que no estoy, y no haberme quedado enganchado en ninguna. No me fui por ninguna disputa interna en la radio, sí. Las disputas las teníamos en ese espacio. Si la vida personal me dejó enganchado en otro lugar, y esta posibilidad de mirarla desde afuera me hace guardar un recuerdo que no es único, porque es de ALA, pero no es único porque hay experiencias de estas muchas. Seguramente uno va a FM La Tribu y encuentra también un paquete de historias que son conmovedoras, ¿no? Y son conmovedoras en la descripción de cada uno de ellos, y va a La Negra aquí en Bolsón, o va a gente de radio en Bariloche, bueno, lo sé, no estoy hablando de cada una de esas experiencias, Caleuche ahí en Esquel, están matrizadas por pasiones que bueno, hicieron sudar no solamente jugos del cuerpo, sino sudar experiencias, dolores, tristezas, alegrías. Y esta es la de una radio que pasó 26 años gestionada sin que fuera invadida por un espacio corruptor, intentada cerrar, bloqueado de equipos, solidaridad de otras radios, digamos, esa que fue otra etapa de la radio, el momento de amordazamiento de sus equipos. Bueno, la experiencia de lucha social se aquilató ahí. Bueno, en ese momento que había que superar ese escollo, la colectividad radiofónica, digamos, la gente que escuchaba ALAS y algunos más que no la escuchaban, hicieron su experiencia de lucha política en esa resistencia, y el triunfo, digamos, mostró que ni el poderoso lo es tanto, ¿no? Que tiene bastante de escenografía y de autoritarismo, además del autoritarismo y de la prepotencia, ni que el débil lo es tanto, porque nosotros nos vemos separados, pero cuando nos ven juntarnos, se preocupan a una dimensión que nosotros no tomamos conciencia. Y esa es la revolución. La revolución es tomar conciencia de lo que somos juntos frente a otro, no trastornar gran cosa, ¿no? Y eso que impide reunirnos en algunos islotes se va dando. Se dio en ALAS. Yo veo las organizaciones, como toda la gente tiene posibilidad de verlas, son islas que todavía no se juntan. pero son un continente en potencia. Bueno, contame quién sos y digamos y tú. Contame quién sos. Claro, o sea, ¿quién cuenta todo esto? Daniel Othal. Era un trabajador de Radio Nacional en esa época, compañero de trabajo de Hernán Ceguerdini y de Daniel Tornero, que son los fundantes de la radio. Tenía mi propio programa Radio Nacional, que fue el que contaba que trasladé ahí. Me sumé a Alas con América Viva durante unos cuantos años. Un programa que llegó a cumplir 20 años de aire, lo cumplió estando en Alas. Y que participé de esta historia de construcción varios años, acompañando el proceso con otros compañeros. Tuve la suerte de caminar parte de mi vida, que no al azar nos pone en esos lugares, ¿no? Compartiendo con estos diversos que formaron el equipo de Alas, donde incluso te conocí a vos, con gente que volvería a elegir, a pesar de que parece que no los elegiría uno, ¿no? He estado, cuando alguien mira esas historias que pasaron por lugares tórridos de las relaciones, creo que fueron los lugares más ricos por lo que transité, porque yo cuando hago memoria, las relaciones así, muy, muy suaves, muy tiernas y muy blandas, pueden parecer gratas, bueno, a mí no me resultan gratas. A lo largo del tiempo me acuerdo porque aprendí, porque crecí más con las tensiones, con los momentos donde hay que tomar determinaciones complejas, ¿no? Y si algo yo llamo aprendizaje en mí es la capacidad, la construcción de autonomía, la libertad interior. Y esa autonomía, esa libertad se me construyó teniendo que resolver situaciones donde la disputa con otro o con otros me obligaba o a bajar la cabeza y formar parte de un arreo, o aportar la diferencia y a la discusión y formar parte de la determinación. Y esa, bueno, cada uno la vive de una forma particular porque es lo que le da su propia característica y personalidad. Pero yo creo que la experiencia de ALAS, como la experiencia del Consejo Asesor Indígena, donde también estuve varios años, y otras organizaciones más, las tengo guardadas con un cariño y con un cuidado muy importante en la experiencia de mi propia vida. Bueno, mi vida en ALAS me llevó a ser, mi relación con ALAS me llevó a estar en dos periodos compartiendo con otros compañeros, pero en esos periodos fui el presidente de la Asociación Civil, es decir, que encabecé las dificultades administrativas y, bueno, entre otros, pues digo, había sido Daniel, Valeria, Eduardo Basarelli, ahora está Eduardo Auer, seguramente me falta alguno más en el medio, porque 26 años fueron varios integrantes de la comisión directiva, pero ese que era un título nada más, pero que te llevaba a firmar y estar al tanto de todo, era un espacio denso dentro de la historia de la radio. Y también conocedor minucioso de las dificultades que implicaba tener la radio funcionando desde lo económico, desde lo administrativo, desde lo institucional, que es el lugar de la asociación civil, que bueno, creo que fue una herramienta importante para la pervivencia de la radio, ¿no? Cuando uno no tiene ninguna institución es fácil desarmar y decir, bueno, dejo todo acá y me voy. Pero la institución empieza a tener una vida propia que adquiere una inercia y a pesar de tener marcos más restringidos y algunos corsets que uno siente en lo institucional, lo que adquiere es una inercia que arrastra cuando uno se deja estar, digamos, la masa sigue avanzando y uno se puede subir de nuevo y está andando, ¿no? Y eso lo ha atravesado la radio en distintos momentos y creo que fue como herramienta, a lo mejor era mejor una cooperativa, pero que haya un espacio de contención que se llame de alguna manera, No digo que es bueno o malo, digo que sirvió. En el caso de Alas, creo que sirvió, así como les debe servir a Sanón ser una cooperativa, una empresa recuperada, que dice, ¿para qué le sirve? Y bueno, en el marco en que se mueve, en ese caso una fábrica, en este caso una radio, el hecho de tener esa institución le permite a veces tener una mano libre para agarrar un cabo de donde mantenerse a flote. Y bueno, mis recuerdos son para cada uno de los compañeros, algunos no están mirando desde otro barrio, esta construcción colectiva que acaba de cumplir 26 años, pero podían ser, digamos, se podía decir lo mismo cuando cumplió 10 o 15 o 20, ¿no? Tenía distintos colores, seguramente distintos sonidos al prender la radio. Aprendimos todos, no solamente a hacer radio, aprendimos a convivir, aprendimos a discutir, aprendimos a meternos en espacios que cuando uno se acerca a una radio para hacer un programa, no, ni se imagina que pueden estar o tener que ser discutidos. Creo que eso fue en mayor o menor grado un aprendizaje trascendente para todos y ojalá que si alguno la recuerda sea más importante la dosis de amor y de gratitud para con ese ente que ayuda a construir que de otras cosas, ¿no? Que de rencores o tristeza, digamos, ¿no? Son intrascendentes, son cuestiones también que tienen que ver con lo personal, ¿no? Yo agradezco mucho la circunstancia que en su momento tuvo a Valeria y a Daniel como en persona proponiéndome entrar a la radio, pero agradezco fundamentalmente la puerta que se me abrió de un tranvía que pasaba y al que me subí y haber hecho ese recorrido, que no me impidió ningún otro recorrido de mi vida. Y me dejó mirar por algunas ventanillas que no sé si hubiera mirado. Con mi experiencia de radio me permitía, por ahí haber ensayado en alguna otra radio o algo así, si hubiese. Pero sin embargo, bueno, me subí a esa. De ahí hice mi propia experiencia, como cada uno que estaban ahí, hasta donde les dio el cuero, o la voluntad, las ganas o la coincidencia. Y no siento que haya recortado ninguna cosa, digamos. Hoy me encuentro con los compañeros de Alas, me proponen hacer un programa, el último que hice otra vez, qué sé yo, y siento que es como, por eso digo que es una especie de, no es un hogar sustituto, sino que es una entidad que tiene algún cromosoma mío en su ser y que me reconoce a mí como una parte de él, una fracción minúscula, pero bueno, una parte de él. Así que ese es un reconocimiento que ahora se ha convertido en bidireccional, ¿no? Eso. Buenísimo. ¿Querés decir algo más? No. Bueno.